rápido el corazón. Lo siento, amor, yo sé que la venganza no está bien, mas no puedo evitar sentir placer al ver que estás pagando por tu error. Me extraña que ahora quieras regresar.